Sección número 17 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 31. Enterrada viva. Roberto se veía convertido de acusador en carcelero de Lucía, y contemplando la carta del doctor Musgrave, se decía que su dura misión no quedaría terminada hasta haber puesto a la infortunada mujer en manos del director de la Casa de Salud belga. Resolvió, pues, no perder tiempo, y escribió algunas líneas a Lucía para decirle que iba a conducirla cuanto antes a un lugar de donde probablemente no regresaría. También le indicaba que hiciera sus preparativos de viaje sin tardanza, porque deseaba partir aquella misma noche. La guía del viajero hizo saber a Roberto que Bill Brun se hallaba lejos de toda vía férrea y en comunicación con Bruselas por diligencia. Tomando el tren para Londres y Douvres aquella noche, en Douvres el vapor para Calais y allí el tren de París y Bruselas, esperaba Roberto llegar a Bill Brun con su prisionera al caer la tarde del siguiente día. El programa de su viaje se cumplió al pie de la letra y a las 5 de la tarde iba la diligencia por la calle principal de Bill Brun y se detenía ante la mejor fonda de la población. Lucía no había dirigido la palabra a Roberto en todo el viaje. Al llegar a Bruselas, tuvo por un momento la esperanza de que aquella hermosa ciudad fuese el punto de su destino. Pero después de un breve descanso, vio que continuaba su viaje, y no pudo evitar una impresión de temor y tristeza al salir de la capital y recorrer la monótona campiña belga. Roberto dejó a Lucía en la fonda, muy recomendada a la vigilancia del dueño, mientras él atendía a las formalidades legales necesarias. Tuvo que ver a varios personajes, exhibir la carta del alienista inglés y firmar algunos documentos antes de tomar con Lucía el carruaje que debía llevarlos a la Casa de Salud. ¿A dónde vamos? Preguntó por fin Lucía cuando el cochero arrió los caballos. A un lugar donde tendrá usted amplio tiempo para arrepentirse de su pasado, contestó Roberto con triste y severo acento. El coche no tardó en dejar atrás las últimas casas del pueblo y tomó por un bien cuidado camino, a uno y otro lado del cual se veían algunas casas con árboles y jardines separadas entre sí por campos cultivados. Era la noche cuando el carruaje se detuvo ante una fuerte verja de hierro enclavada entre dos pilares de granito, sobre los cuales lanzaba su débil luz un enorme farol. Lucía se estremeció y no pudo reprimir una exclamación de temor al ver el siniestro aspecto de aquella entrada, parecida a la de una prisión. Llamó el cochero, se abrió la verja y el coche tomó por una avenida empedrada que conducía a la puerta principal del edificio. Era este de grandes dimensiones, todo de piedra, y muchas de sus ventanas aparecían débilmente iluminadas. Dentro y fuera, el más absoluto silencio. Lucía contempló la fachada de aquella casa desde el coche, recorrió con la vista las ventanas, y su mirada no tardó en fijarse en una de ellas, sobre cuya cortina se reflejaba la sombra de una mujer con una gorra de figura fantástica. El perfil anguloso de su cara adelantaba y retrocedía con monótono movimiento. La esposa del barón Audrey puso vivamente la mano sobre el brazo de Roberto y señalando hacia la ventana exclamó: «Ya sé a dónde me ha traído usted. Esta es una casa de locos». Roberto nada dijo. La ayudó a bajar del coche, subió con ella los 2 escalones de entrada y ambos se hallaron en el corredor. Entregó la carta del doctor Musgrave a una mujer de mediana edad que salió a recibirlos y los condujo a una habitación inmediata con más visos de oficina de hotel que de sala particular. Lucía lo examinaba todo con minuciosa atención. «¿Qué casa es esta?», preguntó con violencia. «¿Cree usted poder engañarme como a una niña?». «Esta es una casa de salud, señora. No tengo la menor intención de engañarla a usted ni motivo alguno para ello». Lucía pareció reflexionar algunos momentos. «Una casa de salud», dijo. «Sí, En Francia y Bélgica saben hacer estas cosas mejor que en Inglaterra. Allí la llamaríamos casa de locos. La interrumpió la entrada del director del establecimiento, que llegaba sonriente y con la abierta carta del doctor Musgrave en la mano. Aseguró a Roberto, con gran copia de ofertas y lisonjas, que su visita era para él grandísimo placer, como lo era tener noticias de su distinguido colega, el médico inglés. La carta de este, añadió, le hacía una descripción general de la misión que allí llevaba el señor Audrey, a quien él prometía, por su parte, encargarse gustoso de la custodia de la encantadora e interesante señora... señora. Roberto comprendió que el señor Ball le preguntaba indirectamente el nuevo nombre bajo el cual debía ser conocida desde entonces la baronesa de Audrey. No había pensado en ello Roberto, ni por más que hizo se le ocurrieron en aquel momento otros nombres que los de Audrey y Talboys. El señor Ball comprendió sin duda su embarazo, y lejos de insistir, se volvió hacia la mujer que había recibido a Roberto y Lucía, y le dio algunas órdenes relativas a las habitaciones del número 1. La mujer tomó una llave de muchas que colgaban en un marco numerado, encendió una vela, y el señor Ball rogó a los recién llegados que le siguieran. Salieron todos al corredor y subieron una ancha escalera. Llegados al primer piso, abrió la mujer una puerta, y Lucía pudo ver las habitaciones que le estaban destinadas. El doctor Musgrave había indicado en su carta que sus recomendados pagarían lo que el señor Ball les pidiera por sus servicios, indicación que explicaba el regocijo y la obsequiosidad del director y a la cual correspondía destinando a la dama inglesa las mejores habitaciones del establecimiento. Eran tres, comunicadas entre sí: sala, tocador y alcoba. Las dos primeras con obscuros cortinajes y pesados muebles de forma antigua. Tenían un aspecto sombrío que imprimió el corazón de Lucía. La alcoba contenía un lecho monumental, muy alto y muy antiguo también, cuyas dimensiones estaban en relación con las de aquella vasta pieza, de techo elevadísimo. Lucía se dejó caer desesperada en un sillón, donde permaneció inmóvil, oculto el rostro entre las manos, mientras el director y Roberto conferenciaban en voz baja en la inmediata habitación. Entonces dio Roberto el nombre de la señora Taylor, que debía sustituir para siempre a los de Maldon, Talboys y Audrey. Dijo que la enferma era lejana parienta suya y que había heredado de su madre el germen de la locura y dado pruebas horribles de su perturbación mental en Inglaterra. Exigió que fuese tratada con toda consideración y nunca como demente, pero quedó acordado también que por ningún concepto debía permitirse su salida de los límites del establecimiento, bajo la estricta responsabilidad del director del mismo. Después acordaron el importe de la pensión trimestral que Roberto se encargaba de girar al señor Ball sin mediación de otra persona alguna, y ambos regresaron al lado de Lucía. Esta no había cambiado de actitud. Roberto se inclinó hacia ella y murmuró a su oído: «Desde ahora se llama usted la señora Taylor. Supongo que no desea usted dar a conocer su verdadero nombre». Lucía movió la cabeza negativamente, sin apartar las manos del rostro. «La señora Taylor tendrá a su servicio exclusivo a una persona de toda confianza», dijo el director. «Aquí verá satisfechos todos sus deseos, siempre que sean conformes a razón, se entiende. Comerá sola o con las otras pensionistas, como guste. Yo resido con mi esposa e hijos en un pabellón inmediato a esta casa. Todos procuraremos que la señora Taylor pase aquí una vida tranquila y agradable, muy agradable». Al decir esto, sonreía complacido, e iba a proseguir cuando se lo impidió Lucía, que levantándose repentinamente, le señaló la puerta con imperioso ademán. «Salga usted», exclamó. «Déjeme usted a solas con el hombre que me ha traído aquí. ¡Retírese usted!». Dijo estas palabras en francés, lengua que poseía tan bien como Roberto. El señor Ball, nada sorprendido ante aquel súbito cambio, miró la hermosa mano en la que brillaban a la luz de la vela riquísimos diamantes. Saludó ligeramente y salió murmurando: «Un hermosísimo demonio, a fe mía, y un ademán de reina ofendida que le envidiarían nuestros mejores trágicos». Lucía se dirigió rápidamente a la puerta que separaba la alcoba del tocador. La cerró y clavó en Roberto una mirada terrible. «Me ha traído usted a mi tumba, Roberto Audrey», exclamó. «Abusando cruelmente de su victoria, quiere usted enterrarme viva». «Lo que he hecho me lo ha dictado un sentimiento de justicia para con otros y de compasión hacia usted», dijo Roberto con toda calma. «Hubiera faltado a todos mis deberes con la sociedad si le hubiese permitido a usted seguir en libertad después de la desaparición de Jorge Talboys y del incendio de Montestán. La he traído a un asilo en el que se verá tratada bondadosamente por personas que ignoran su historia. Llevará a usted una vida retirada y tranquila, la misma que voluntariamente eligen en este católico país muchas mujeres nobles y virtuosas, y en la que perseveran contentas y felices hasta el fin de sus días. Ligerísima expiación, en verdad, la que se le impone a usted por sus delitos. Viva usted aquí para arrepentirse de ellos. Nadie la inculpará desde ahora. Y mi último consejo, al alejarme de usted para siempre, es que se arrepienta de su vida pasada». «¡No puedo!», exclamó Lucía, apartando violentamente los cabellos que caían sobre su frente, y fijando en Roberto sus ojos dilatados por el terror y la desesperación. «¡No puedo! ¿Es esto cuanto tenía yo derecho a esperar de mi hermosura? ¡Este es el resultado de todos mis planes, esfuerzos y luchas! Pues entonces, más me hubiera valido haberme entregado desde luego cuando usted empezó a perseguirme. No, antes aún, debí haber cedido a la maldición que pesaba sobre mí. Tan luego regresó a Inglaterra Jorge Talboys. Pero arrepentirme ahora, ¡yo! ¡Imposible!». Hundió ambas manos en sus rizados cabellos, como si hubiera querido arrancárselos a puñados. De cuán poco le había servido, en definitiva, aquella hermosa aureola de oro que formaba tan exquisito contraste con el azul purísimo de sus ojos. El recuerdo de su belleza le era odioso en aquella hora de angustia suprema. «Quisiera reírme de usted a carcajadas y burlar todavía sus planes», continuó. «Quisiera poder matarme aquí, en su presencia, si me atreviese. Pero soy cobarde, y lo he sido siempre, a pesar de la lucha sostenida. He tenido miedo a la terrible herencia de mi madre, miedo a la pobreza, miedo a Jorge Talboys, miedo a usted». Guardó silencio por algunos momentos, pero permaneció ante la puerta, como resuelta a detener a Roberto, a impedir que se rompiese aquel último lazo que la unía con el mundo exterior. «¿Sabe usted en qué pienso ahora?», preguntó. «En lo que usted sospecha, pero no sabe todavía. En lo que ocurrió el día de la desaparición de Jorge Talboys». Roberto se estremeció al oír aquella inesperada alusión a su amigo. Nada dijo, pero escuchó con ansiedad. «Estaba frente a mí, como usted ahora», prosiguió Lucía. «Usted dijo que arrasaría la villa si necesario fuera y arrancaría de raíz los árboles del parque para encontrar su cadáver. Trabajo perdido. El cuerpo de Jorge Talboys yace en el fondo del arruinado pozo, al extremo del parque». «¡Dios poderoso!», exclamó Roberto dando un paso hacia ella. «¿Qué dice usted?». «Se me acercó en la calle de árboles. Sabía que de un momento a otro me buscaría para hablarme a solas. Lo esperaba desde que supe que había visto mi retrato, y estaba preparada para aquella entrevista. Estaba resuelta a engañarlo, a conquistarlo, si era posible. a desafiar su furia en caso contrario, resuelta a todo antes que perder la posición que había sabido conquistarme y verme lanzada de nuevo en la miseria. Se presentó por fin aquella tarde y me echó en cara el engaño de Vinor, jurando que mientras viviera no me perdonaría jamás la mentira que había destrozado su corazón. Dijo que me lo hubiera perdonado todo, menos aquella traición infame y premeditada. Dijo más, mucho más, y también que nada en el mundo le impediría llevarme a presencia del hombre a quien engañaba y obligarme a confesarle la verdad. Jorge Talboys ignoraba mi secreto, mi herencia de locura. No sabía que sus amenazas podían ofuscar mi razón. Me atormentó como lo ha hecho usted. Fue tan sin piedad como lo ha sido usted. Habíamos llegado al final del paseo y me senté en el brocal del pozo. Jorge, en pie, seguía insultándome y amenazándome con creciente furia. Por fin me levanté, resuelta a la lucha, a desafiar sus iras. Le dije que si me denunciaba al varón, negaría impávida todas sus acusaciones y lo llamaría loco y mentiroso. Lo invité a que procurase arrancarme el amor del varón, amor ciego y profundo, le dije. Iba a alejarme cuando me asió por la muñeca y me detuvo a la fuerza. Usted vio las señales que dejó en mi brazo, la presión brutal de sus dedos, y no dio crédito a mi explicación. Así lo comprendí, desde luego, señor Audrey, y me dije que podía usted llegar a ser un enemigo temible. Lucía se detuvo, como si esperase alguna observación de Roberto, pero éste siguió callado, ansiando oír el fin de aquella nueva confesión. Jorge, dijo entonces, lo mismo que algún tiempo después me dijo usted, prosiguió Lucía, que si hubiera en el mundo un solo testigo capaz de comprobar mi identidad, él sabría hallarlo para confundirme ante el varón. Entonces, perdí momentáneamente la razón. Vi en el suelo, sobre la hierba, el manubrio de hierro que un día había formado parte del pozo. Lo así con furia y, un momento después, caía en el pozo el cuerpo inerte de Jorge Talboys. Lanzó un solo grito, horrible. Me arrodillé temblando, loca de espanto y desesperación, y escuché. Nada oí. El pozo es profundísimo. Lo he oído decir más de una vez. Creo que está seco, porque no oí el ruido del cuerpo al caer en el agua. Nada más que un golpe sordo y lejano. Roberto lanzó una exclamación de horror y dio otro paso hacia la puerta, ante la cual seguía inmóvil Lucía. La habitación no tenía otra salida. «Ábrame usted paso», dijo Roberto sin mirar a la despreciable criatura. «No temo hacerle a usted esta confesión», dijo Lucía, «por dos razones. La primera es que usted no se atreverá a emplearla como un arma contra mí, porque sabe que su tío moriría de pesar si me viera acusada de asesinato ante un tribunal. La segunda razón es que la ley no podría imponerme más dura sentencia que esta. Encierro perpetuo en un manicomio. Ya ve usted que tengo motivos para no agradecerle su compasión, porque sé lo que vale». Al decir esto, se apartó de la puerta y Roberto salió, sin dirigirle una palabra ni una mirada. Fin de la sección número 17.